7 de la mañana y 2 minutos, decíamos en los títulos del informativo que varios sindicatos están pidiendo al dirigente sindical Fernando Pereira que dé un paso al costado y deje la presidencia del PIT-CNT si va a ingresar a la competencia partidaria dentro del Frente Amplio por la presidencia de la coalición. Estamos en contacto telefónico con Eduardo Viñolo, que es el presidente de ADEON. Eduardo, buen día. Buen día, ¿cómo andás, José Luis? Muy bien, muy bien. Contento de escucharte, que andás por allí, entonces, de la comunicación. Eduardo, bueno, ¿cuál es la postura concreta de la corriente? Se habla de una corriente sindical, corriente en lucha, que integra COFE y que integra ADEON, entre otros, que han pedido esta solicitud, le han hecho a Fernando Pereira en las últimas horas. Sí, bueno, capaz que lo primero que hay que aclarar es que no es contra la persona de Fernando propiamente, el pedido de que en realidad si se va a aceptar o se va a dedicar a la campaña para que aparentemente sería el único candidato que hay, pero para el Frente Amplio, hay varios candidatos. Está Ivonne Pasada. Igual, el tema es que él quiere que ser un candidato de consenso. Y el Frente Amplio ahora se va a tener que reunir el sábado, se reúne, creo que hay un plenario, para definir si va a haber elecciones o va a ser definido por consenso las autoridades. Eso es lo que tiene que definir ahora, el sábado, el Frente Amplio, ¿no? Si hay competencia electoral entre Gonzalo Sivila, Ivonne Pasada, Ernesto Murro, Martín Couto y Fernando Pereira, esto sería en el mes de diciembre. Ahora, si van a elegir por consenso, dice que va a ser en un congreso que se realiza el 2 de octubre. Lo que pasa que lo que entiende la corriente más bien es que es un tema de que si él de pronto si no quiere renunciar a la presidencia del PIT-CNT, que se tome licencia pero en realidad hoy se está desvirtuando el tema de la presidencia en el Frente Amplio y se está dejando de lado que vamos a tener un paro un paro general ahora en un par de semanas. Hay cosas que le interesan de que estén en la agenda y no están porque, bueno, por el presidente del PIT-CNT lo que se le pregunta es por su candidatura al Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, se desvirtúa todo, se desvirtúa de que va a haber un congreso inclusive del PIT-CNT en noviembre y no se está hablando de nada de eso, ¿no? Se habla de esto otro. Entonces, y también un poco por los estatutos de la CNT, se entiende de que de pronto hay un par de temas que estaría bueno de que se tome licencia capaz o en realidad que capaz que a ver se también, por lo que sé, Fernando Pereira tiene el apoyo de los sectores más grandes de Frente Amplio. Si fueran elecciones lo va a ganar, o sea, la elección la ganaría. Así que, capaz que no sé si era el momento de que se empezara a discutir de todo esto, pero bueno, está. Repito, no es contra Fernando, al cual podemos tener alguna diferencia puntual, pero digo, al que respetamos un montón y lo creemos un tipo muy capaz y que capaz que de los candidatos es el mejor, pero digo, sea un tipo conciliador, un tipo de conversación, digo, sea, tiene un montón de cualidades, pero es más, hay que ver cómo terminamos estos dos meses antes del congreso, inclusive a la interna de la central, ¿no? Uh-huh. Incluso se hacen afirmaciones, durante los últimos días se ha hablado de muchas cosas sobre esto. Se le estaría pidiendo algo a Fernando Pereira que no se le ha pedido a otros. Algunos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, estaban recordando que cuando el Pepe de Lía fue candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, nunca se le pidió que dejara la presidencia del PIT-CNT para hacer eso. Y a otros que no han tenido la notoriedad ni de Fernando Pereira ni de Pepe de Lía, pero que han pasado del movimiento sindical a ser electos y participando indistintamente en campañas electorales sin haber abandonado las filas del movimiento sindical nunca, ¿no? Se habla de Juan Castillo, se habla de otros, el Lechuga Pereira, me acuerdo, o Luis Puig, por ejemplo, Óscar Andrade mismo, que han pasado de ser dirigentes notorios del movimiento sindical a la fuerza política sin haber abandonado la militancia sindical nunca, ¿no? ¿Por qué se le exige eso a Fernando Pereira? Entiendo que la coyuntura hoy con el tema... El tema de la coyuntura, entre otras cosas, ¿no? Porque hay que ver qué pasaba en ese momento, claro. Y qué notoriedad tenían estos compañeros en ese momento. Todo lo que me nombraste, les tengo un tremendo respeto, pero digo, hay que ver la coyuntura, lo que te decía. Nosotros hoy tenemos un paro en 15 días, que es muy importante para el movimiento obrero, para el movimiento popular en realidad, porque contra toda esta política que está llevando adelante el gobierno y demás, y no se habla prácticamente de eso, se ha corrido un poco de la agenda porque se está hablando de la presidencia de Fernando en el Frente Amplio. Sí, entonces sí. Capaz que Fernando ha adquirido una notoriedad que bueno, todo lo que tiene que ver con la central es como el punto de referencia. Entonces hoy pasaría a quedar de costado por el tema de la presidencia de Frente. Entiendo que puede ser muy importante, que puede ser un paso para él también muy importante, pero el movimiento sindical, lo que vemos es que tenemos cosas muy importantes, porque también, o sea, en 15 días tenemos esto, pero en un mes y pico, casi dos meses, tenemos el Congreso del PIT-CNT, ¿no? Entonces, la coyuntura de este momento, capaz que es un poco lo que más... Igualmente, a ver, yo entiendo de que si vos te vas a dedicar a la política partidaria y más con este nivel... se te entrevera todo, ¿viste? O sea... Sí, está el tema del referéndum. Yo también, en lo personal... ¿no? Claro, está el tema del referéndum también, que empieza la campaña. Convengamos que el gobierno ya, acto que va y cosa que hace, ya está haciendo campaña en contra del referéndum. Nosotros tenemos que salir a hacer campaña, tendremos que estar abocados a eso. Y bueno, estamos en otra, ¿viste? Estamos totalmente... Entonces, lo que te digo, creo que, me parece que no está bueno, capaz que está bueno que se tome una licencia Fernando y que asuma otro compañero, y bueno, por estos dos meses que en el Congreso se elegirá otro presidente. Eduardo Viñolo, muchísimas gracias por el tiempo y por la opinión. Dale, José Luis, siempre a la orden. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. 7:12 era el presidente de ADEON, el Sindicato de Municipales de Montevideo, entonces participando en Puesta al Día Primera Edición con este tema de la posibilidad, entonces, o la posibilidad no, ya le pidieron a Fernando Pereira que dé un paso al costado y Fernando Pereira está analizando la situación. Veremos. El Partido Socialista sacó una declaración en la jornada de ayer en la cual indica que no están afín ellos de que se suspenda o se traslade o se prorrogue la fecha de la elección en caso de tener que hacerla. dicen que no tiene nada que ver, que como han indicado algunos, con temas de campaña de la LUC, creen que se puede establecer las dos cosas a la misma vez. Lo que sí manifiestan es que están dispuestos a confirmar o no la candidatura de Gonzalo Sivila, que dicen no nació desde el Partido Socialista, nació desde otras fuerzas políticas. Para ellos no pueden estar negociando la posibilidad de bajar esa candidatura en caso de que sea necesario, según lo estableció el Comité Central del Partido Socialista, ¿no? Bueno,